Hola, voy a hablar acerca de la práctica 4, la que tiene que ver con la analítica web mediante WordPress, porque en WordPress es gratis. Primeramente voy a entrar en mi cuenta de WordPress para que pueda analizar las estadísticas de mi blog. Desde aquí puedo acceder a las estadísticas de mi blog dentro del dashboard del escritorio. Entonces hago clic aquí y ya puedo ver información detallada sobre las visitas que he tenido a mi blog, la cantidad de vistas, etc. Aquí hay un diagrama en barras que me indica el volumen de tráfico, lo que puede ver por el día, por semana, el mes o el año. Y también, si voy al fondo de la página, puedo acceder a la versión anterior del análisis estadística, a lo que hemos visto en el screencast. Y creo que esta parte de la otra versión es mejor que la versión actual porque nos da un poco más información. Se ve cuántas vistas el blog ha tenido hoy. También me indica el mejor día de la historia del blog y cuántas visitas ha tenido desde el principio. A ver. Pues hoy mi blog no ha tenido visitas. En el mejor día había 6 y me indica que fue el día 11 de marzo. Y desde la creación de mi blog ha estado 23. Si quiero más información, puedo hacer clic en Summaries, resumen, y me dice cuándo ocurrieron las visitas. También puedo ver un promedio de visitas por persona en general o durante cualquier periodo de tiempo. Hoy, por ejemplo, pero hoy no he tenido visitas. Ok, ahora vuelvo a la versión actual. Y ahora lo que me interesa es la procedencia geográfica. Debajo el diagrama de barras que ya he mencionado, se encuentra esta información. Y yo tengo visitantes de España y también de mi país, de los Estados Unidos. También se ve el número de visitas de cada país. Tengo 16 de los Estados Unidos y 7 de España. Y al lado de este cuadro es el listado de las entradas más visitadas. Y si quiero, puedo ver estadísticas específicas de cada uno. Debajo este veo los entrantes y yo solo tengo mi Twitter con 4 visitas aquí. Y esto ocurre cuando alguien entra a mi blog desde Twitter. Luego me da información sobre los enlaces y yo tengo uno, es de archive.org y solo tengo una vista aquí. Finalmente hay detalles sobre los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, pero en este caso no hay nada. Pero en mi otro blog, por ejemplo, aparece mi nombre completo porque el título de mi blog es mi nombre y se puede encontrarlo de Google o otro motor de búsqueda. Ahora voy a hacer capturas de la pantalla para incluir en mi entrada y ya está. Gracias.